tuvo lugar el día 5 en Abuja de Nigeria, la ceremonia de constitución del Comité de Veneración a los Grandes Hombres del Monte Pektu, bajo la participación de importantes figuras de ese país, el embajador y los miembros de la sede diplomática de Corea en este país. El Comité Naciente decidió propagar ampliamente las imborrables hazañas de los Grandes Hombres del Monte Pektu.